loco no llora. Y que sepan los que ignoran, y que sepan los que ignoran, que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila. El silencio me mata, me destroza el alma. Oye, compay, salud, salud. Para el que nació feliz, la dicha solo se hicieron, la dicha solo se hicieron, para el que nació feliz, para el que nació feliz, pero yo con mi feliz, pero yo con mi feliz, la dicha de dicha fuero, la dicha de dicha fuero. Linda María, sacando polvo del suelo.